Bota, bota, bota, bota. ¿Cómo comenzar una vez más? Cuando el corazón herido está, cuando la impotencia, la ansiedad son solo tristeza y soledad. Volver a volar, soñar, reír y amar. Recomenzar abriendo las alas al viento. Gritar al cielo. Las alas al viento, gritar al